Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Esta es una preciosa canción, es una preciosa melodía y es una preciosa letra. Mi cuerpo es un mapa de Los Ángeles, me paro erguida como un ángel con un halo, colgando por las ventanas del Hotel Hinton, gritando, oye bebé, vámonos. Mi pecho, la Sierra Madre, mis caderas, cada alto y desvío que tú trazas con las yemas de tus dedos como un Toyota, pasas tus manos sobre mí como un Land Rover. En Arcadia, Arcadia, todos los caminos que conducen a ti son tan importantes para mí como las arterias que bombean la sangre que fluye directo a mi corazón. América, América. No puedo dormir en casa esta noche. Envíame un Hilton Hotel o una cruz en la colina. Soy una niña perdida encontrando mi camino hacia ti, Arcadia. Esto es lo que canta Lana Del Rey en una de las canciones que integran su último disco, que fue lanzado en octubre de este año. El disco se llama Blue Bannister y la canción, que es esta que les invito a escuchar, se llama Arcadia. Es realmente bella en su interpretación y en la forma de cantar que tiene Lana Del Rey. Una talentosísima compositora que surgió del indie y que ha fluido hacia el pop, pero de la mano de una extrema calidad tanto en sus músicas como en sus letras. Y en este año ha publicado dos discos. El primero, sobre principios de 2021, se llamó Shame Trails Over the Country Club y ha sido calificado por la crítica como uno de los mejores álbums de la carrera de Lana Del Rey. Este segundo, como les decía, se llama Blue Bannister y fue lanzado ahora sobre finales de octubre. En la canción Arcadia, que es la que vamos a escuchar, hay una analogía de su cuerpo y el mapa de Los Ángeles en la que su pecho es la Sierra Madre y sus caderas autopistas y desvíos. Lana Del Rey nos convence de que ella es California, a pesar de ser una neoyorquina. Lana Del Rey desde su último disco Blue Bannisters y esta preciosidad que se llama Arcadia. My body is a map of LA. I stand straight like an angel with a halo. Hanging at the Hilton Hotel window, screaming like, hey yo, baby, let's go. My chest, the Sierra Madre. My hips, every high and bow wedge. Trace with your fingertips like a Toyota. Run your hands over me like a Land Rover in Arcadia. Arcadia. All roads that lead to you as integral to me as arteries that pump the blood that flows straight to the heart of me, America. America. I can't sleep at home tonight. Send me a Hilton Hotel. Oh, across on the hill, I'm a lost little girl finding my way to you, Arcadia. My body is a map of LA, and my heart is like paper. I hate ya. I'm not from the land of the palm, so I know I can't stay here. I'm not native, but my curve, San Gabriel all day, and my lips like the file. The bay. yourself, you can come over. Lay your hands on me like you're a Land Rover in Arcadia. Arcadia. All roads that lead to you as integral to me as arteries that get the blood flowing straight to the heart. A miracle. I can't sleep at home tonight. Send me a healing hotel or a cross on the hill. I'm a lost little girl finding my way to you. Arcadia. They built me up 300 feet tall. In this town, America, finding my way to you. I'm leaving them as I was, 5'8", Western Belle, plus the hate that they gave. By the way, thanks for that. On the way, I'll pray for you, but you'll need a miracle. America. Mundos diferentes. Esta propuesta musical, que se llama Oscar Puebla Trío, fue creada a fines del año 2006 y desarrolla una estética particular y creativa inspirada en el complejo universo del jazz brasilero y el latín jazz. En sus creaciones están presentes el espíritu optimista y siempre renovado del Brasil, fundado en la riqueza que aportan sus géneros más representativos y la fusión que se genera desde la interpretación a partir de una atractiva interacción con diferentes estilos. Los arreglos musicales son resultados de un trabajo cuidadoso sobre formas y texturas, donde además están presentes los segmentos dedicados a la improvisación. Como les decía, en este año 2015 ellos editaron su primer álbum, El Dedo en la Ventana, que es el que hoy le vamos a presentar. Está realizado íntegramente en forma independiente. Actualmente también tenemos que contarles que el trío está trabajando en una proproducción para hacer algún disco más. Oscar Puebla está en guitarras, composición y arreglos, Franco Prosperi en batería y arreglos y Carlos Frites en bajo eléctrico y arreglos, que son los integrantes del Oscar Puebla Trío, formación que propone un nuevo concepto de música instrumental acercándonos a un exquisito y particular lenguaje jazzístico. Su repertorio es ecléctico, ya que abarca desde el jazz más clásico hasta el contemporáneo, encontrándose en ocasiones con el soul, también invocado en piezas musicales como autores que van desde Duke Ellington, Miles Davis, Louis Armstrong, Thelonious Monk, Herbie Hancock, Jacob Astorius y otros géneros afines, o la misma Amy Winehouse. Los escucharemos desde su disco El Dedo en la Ventana, del año 2015, su canción Samba Rondó. Thank you. mundos diferentes.